los celos no perdonan, ni al agua, ni a las algas, ni a la sal. Al amanecer y está Miguel sobre su barco. No quiero compartir su corazón.